Muchos han venido a buscar mis tesoros, pero ninguno ha regresado. Guardias, conocen mis órdenes. Encárguense de ellos enseguida. Si no respetan en el infierno, se quemarán, poco se librarán. Te hablo de cualquier sitio, en cualquier lugar. Te pueden esperar, ten cuidado por algún garito. No te librarás por mucho rezar a Cristo. Si eres un parásito, drogadito, eso es del perico, que acaban como ese ciclista, perico, delgado, mal rollo, parta de mi lado. Si bien está, tocar los huevos, todo mascado, Made in to Hell, que lo has escrito en algún panel, te lo dijo Rappel. Cuando salió en Burdel, se folló una Lumi por el culo y le predijo su futuro y después le pagó. A veces paga, como diría Rita Barrecha, de derecha, que destruye un parque para construir una iglesia. Se dan cuenta, sus amigos nada podrán hacer en contra de mis defensas. Vamos a la bodega, la mala pita, pinar el coto dándole la pripa, para olvidar a la puta policía, si se me acaba la pasta, a ver si me pillan, molaría, cuando tengo la garganta, se da por la María, que me la intento fumar, antes que me la quite la puta policía. Qué asco que me da la jodita, trae otra copa, si esa está vacía, a ver si se me olvida, menuda movida, la puta rutina diaria, menuda caca. Menuda caca, menuda caca. Han destruido mi barrera ultrasónica, pero mis guardias terminarán con su amiga gigante. Sus armas no me dañan. Yo no me corto, con porros en la cabeza, bebiendo una cerveza, utilizando la voz antes que la fuerza, con disciplina, pureza, fumando buena broza, dando una paliza al que amenaza en cualquier plaza, comer buñuelos de calabaza, un chocolate, si no te gusta, jódete, porque te puedes llevar algún cate, como en las pelis de karate. Déjate de movidas, porque si no, hostias salan como salidas, tus dientes volarán en fallas. Todas las calles cortadas, por la calle puedes ver, las ratas salen al anochecer. Aún son mis prisioneros, regresaré a tratar con ustedes.